Esta sí que tiene años. Era este sacerdote hace muchos años que murió, muchos. Aquí éramos unas chavalucas. Tendríamos 18 años, 19 años. Estas son todas mis amigas y a mí no se me ve. Era en octubre, un día de los, antes se sacaba la Virgen en los domingos de octubre, en procesión.